en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca 101.4. Ahora ya también emitiendo en la FM. Tuvimos ayer un problema y hemos estado pues prácticamente un día, pero afortunadamente todo resuelto. Ya nos puedes escuchar en la radio, en el 101.4 y la FM. También, por supuesto, a través de Teleelche nos puedes ver y escuchar. O ya sabes, desde cualquier parte del mundo, en nuestra app gratuita Teleelche y en nuestra web. Hoy es jueves 16 de noviembre. Y se prepara un partido grande en el estadio del Real Club Deportivo Español el próximo sábado a las 9 de la noche. Digamos que es el último de los rivales de Tronío, de Enjundia. Partido grande en Cornellà el Prat. Los de Becasese están en el mejor momento y visitan al que todos consideran el gallito de la categoría por historial y presupuesto, que no está atravesando su mejor momento. Momentos de dudas, con 4 partidos sin ganar, con cambio de entrenador y ojo porque se une una baja muy importante para el Español, la de Javi Puado, que se ha lesionado durante un entrenamiento y todo apunta a que se perderá lo que queda de 2023. No es un futbolista cualquiera, es el pichichi blanquiazul y de la categoría con 9 tantos. Aún así tienen pólvora de sobra con Bradway, con Pere Milla, si no nos falla la comunicación. En unos minutos hablaremos con él. Y es un equipo que es evidentemente un león herido, un gigante dormido, que aún así está marcando zona de playoff, aunque desde que empezó la liga está en el puesto más bajo. El Elche quiere ganar ese partido para asestar un golpe a otro rival directo como el Español, también adelantarlo como sucedió frente al Zaragoza y meter por primera vez esta temporada la cabeza en playoff. Recordamos que tras el Español luego vienen equipos, con todos los respetos, de perfil bajo. El Elche recibirá a la Morevieta, un recién ascendido y que está en descenso. Eso será el último domingo de noviembre a las 4:15. 7 días después el Elche comienza una semana intensa. 3 de diciembre el Elche juega en el campo del Alcorcón, otro recién ascendido en Santo Domingo, también domingo a las 4:15. Ya hay día y hora para el partido del Copa del Rey en Linares, el jueves 7 de diciembre a las 8 de la noche. Y 3 días después el Elche recibe el domingo 10 de diciembre a las 2 de la tarde en el Martínez Valero al colista, al Cartagena. Como estamos comprobando, tras el Español, como digo, vienen equipos en teoría, solo en teoría, más asequibles como Amorebieta, Huesca y Cartagena. Todos ellos parte baja de la clasificación en descenso. Y en medio ese partido de Copa del Rey frente al Linares. Hablaremos también de balonmano con José Antonio González, de ese último partido para, antes del parón, las guerreras del Athletic Go, que si ganan se colocarían líderes en solitario. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía del deporte, la radio líder del deporte, Teleelch, Radio Marca. Este eres tú unas horas antes. Hoy no creo que salga. Me reservo para otra. Y este eres tú unas horas después. ¡Otra! Cada día es un planazo y con un Volkswagen T-Cross dirás sí a todos. Consíguelo a tu manera con MyWay. tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Partido grande en segunda división, Español y Elche se enfrentan el sábado a las 9. Si Dios quiere, ya estaremos desde Cornellà el Prat para la retransmisión de ese partido. Y enfrente un nombre pues que no nos gusta que esté enfrente, porque es de los que todos hubiéramos firmado que se hubiera jubilado en el Elche Club de Fútbol por los servicios prestados. Pero decidió marcharse y encima un rival directo, con lo que lo hace más temible. Don Pere Milla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Cómo se te ocurre irte al Español? Bueno, no era lo que en un principio quería, pero el momento que se me abrieron las puertas, pues decidí irme y tuve la opción de venir aquí y era lo mejor para mí. Bueno, cada uno, te lo digo en broma, cada uno decide su destino, cada uno, por supuesto, pues en la balanza pone los pros y los contras. Aquí tú sabes que por los servicios prestados, por lo que has conseguido, pues se hubiera entendido como un jugador no solo que ya ha entrado en la historia, sino que todos hubiéramos deseado que te hubieras jubilado aquí, pero bueno, esto es el fútbol, sabemos que las cosas suceden así y además me imagino que a ti el Español te haría especial tilín, ¿no? Por ser de allí de la zona, no sé si de pequeño también sería uno de tus clubes preferidos. Sí, sin duda alguna, pero el que me conoce sabe que cuando salí de allí de Elche lo pasé realmente mal, porque yo siempre lo he dicho, yo no me quería ir, el que me vio en el vestuario después de Cerro sabe cómo estaba y bueno, la vida pasa y bueno, los jugadores estamos de paso, ¿no? Pero el sentimiento que tengo hacia el Elche, pues es el que tengo, ¿no? Y lo sabemos, pero muchos aficionados todavía se estarán preguntando, si no te querías ir, ¿por qué te fuiste? Bueno, a mí me abrieron las puertas y cuando te abren las puertas de un sitio es que no, el que no te valora lo suficiente como crees que te tienen que valorar y bueno, no pasa nada, ya te he dicho, es fútbol, los jugadores estamos de paso. Ay, a mí, yo tenía claro que si salía de ahí quería venir al Español, tuve opciones de ir a primera, pero quería venir aquí. Pues te fuiste al Español, ahí estás, y además empezaste fenomenal, en el primer partido un gol, creo que llevas tres. ¿Cómo dirías? Bueno, ahora no estáis quizás en el mejor momento, pero tú a nivel personal sí estás bien, ¿no? Además jugando todos los partidos. Bueno, estamos pasando un momento complicado, que no están llegando los resultados que nosotros queremos, pero bueno, esto es la segunda división, la conocemos todos perfectamente. Siempre hay un momento clave en la temporada que parece que no ganas. Y bueno, estar tranquilos y a ganar el sábado a Leche. Oye, ¿sabes que cuando tú te fuiste, luego se fue Lucas, también se fue antes Ponce? Aquí se ha hablado muchísimo de ello, ¿no? De que el Elche se quedó sin delanteros y aquí había unas enormes dudas de que el equipo pudiera estar en la parte alta de la clasificación. De hecho, tú sabes que empezó bastante mal. ¿Sois conscientes de que, bueno, pues el equipo se quedó sin delanteros en pleno mes de agosto? Sí, sí. Yo sigo al Elche. Tengo buenos amigos ahí. Tengo un gran amigo como es Pedro. Sí que vi que se quedaban sin delanteros, pero con un gran entrenador como es Sebastián Becachete, pues lo van a sacar adelante y no tengo ninguna duda de que van a estar arriba. Partido bonito el del próximo sábado. Habéis hablado de la trayectoria del Elche, porque empezó bastante mal, pero en los últimos seis partidos ha sumado cuatro victorias, dos empates, el equipo le ha cogido la onda. Imagino que se habla también, ¿no?, de la trayectoria del Elche en estos últimos partidos. Sí, claro, que están en un buen momento, ¿no? Por eso se han enganchado pronto ahí arriba y será un partido complicado y muy bonito. ¿Cómo esperas el partido? Difícil, muy difícil, porque bueno, tienen mucha movilidad con el sistema que plantea el míster, hay grandísimos jugadores de superior categoría que por circunstancias están en segunda, partido que va a ser muy bonito, de tú a tú, bueno, para disfrutar. Está claro, para disfrutar, y ojalá que al final pues los dos equipos estén arriba. ¿Te queda, Pere, alguna espinita, aparte de lo que ya has dicho, que lógicamente te abrieron la puerta y eso pues precipitó los acontecimientos? ¿Te queda alguna espinita en Elche? Porque claro, aquí la gente, entre que no comprendió bien tu marcha y que no hubo una despedida oficial, teniendo en cuenta tu paso por el Elche y los goles tan importantes y tus temporadas tan importantes aquí en Elche, ¿te queda alguna espinita en cuanto, no sea a la salida o haberte despedido mejor de la afición? Sí, me hubiera gustado salir diferente. En el caso de salir como ha sido el caso, pues me hubiera gustado salir diferente, pero es lo que hay. A veces en la vida no, las cosas no son como queremos, pero pasan. Yo estoy muy contento, la conciencia la tengo muy tranquila, lo he dado todo por el Elche. El Elche ha sido y la considero como mi casa, y bueno, ojalá ascienda a primera división también. No hay ni un pero en tu rendimiento, Pere, eso yo creo que todos lo tenemos muy claro. Otra cosa, lógicamente, es que a nadie le gustó, a casi nadie, que te marcharas por lo deportivo y también por lo sentimental. Pero bueno, Pere, que te deseamos lo mejor a partir del domingo, como tú entenderás. Bueno, no pasa nada, Paco. ya te he dicho, tengo ahí amigos en el vestuario, fuera de él. Vosotros me habéis tratado fenomenal, toda la prensa de allí, aunque cuando me fui me cayó algún palito. Pero que no pasa nada, que a partir del domingo os seguiré animando como hasta ahora. Que el sábado, que cuando meta gol, que lo voy a celebrar, ¿eh? Ah, lo vas a celebrar. Hombre, los goles, yo siempre digo que hay que celebrarlos. ¿Y si el partido fuera el partido de vuelta en el Martínez Valero y Marca, lo celebrarías también? Sí, yo siempre digo que los goles, otra cosa es que te pases en la celebración. Ajá, me parece muy bien. Pero otra cosa es meter el gol, que no sé, es una sensación única. Sí, señor, la salsa del fútbol. Pere, lo dicho, muchísima suerte en la temporada, ojalá que consigáis el objetivo y te deseo lo mejor en la temporada a ti y a toda la familia, ya sabes, menos el sábado, que ojalá tengáis un mal día. Bueno, un abrazo muy fuerte. Gracias, Paco. Gracias a vosotros, ¿eh? Mucha suerte. Gracias, Pérez. Bueno, un pues abrazo. Un abrazo muy fuerte a Pere Milla, en directo en Teleelch, en Radio Marca. No es un futbolista cualquiera, es uno de los jugadores que ha dejado una impronta, un mayor sello en la entidad franjiverde, por la importancia de sus goles, que vamos a decir de ese gol en Girona o esa misma temporada el día del Oviedo que nos metió en el playoff. Siempre aparecía cuando hacía falta, además imprimiendo carácter al equipo, contagiando a todos los compañeros en cada una de las temporadas que ha estado. Que su salida no ha sido la mejor, evidentemente. Yo creo que a nadie nos ha gustado. Él ya ha dejado claro que le abrieron las puertas y le dijeron mejor márchate para sacar dinero. Esto ya lo agrego yo. Y bueno, pues como en este caso pues nunca se sabe toda la verdad si no consultan las dos partes, pues por eso le preguntamos al bueno de Pere Milla. Por cierto, Pere Milla en el Elche, deportivamente hablando, ha dejado una gran reputación. Bueno, pues porque tu reputación está en juego, este fin de semana no corras riesgos. Y para hacer el arroz a tu familia y amigos, compra arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, y el triunfo estará garantizado. Y no olvides ser muy cuidadoso con el caldo. Cuécelo al chup chup y desespúmalo regularmente. Luego lo cuelas, lo enfrías y además lo puedes dejar hecho el día anterior. Disfruta del triunfo y a presumir de arroz con Daxa. Bueno, pues esperemos que el arroz te salga bueno, que el Elche el domingo celebre la victoria en Cornellà para frente al Español con un buen arroz. Ojalá que sí, porque va a ser un partido sin duda muy bonito, apasionante. El Elche llega en un gran momento, en el mejor de la temporada. El Español llega con dudas a ese partido. Además, insisto, con esa baja importantísima de Javi Puado, máximo goleador del Español y de la segunda división con 9 dianas, algo que si lo unimos al mal momento del equipo, a un equipo que está con dudas, 4 partidos sin ganar, con cambio de entrenador, bueno, pues lógicamente no suma, más bien resta. Vamos a ver si el Elche puede aprovechar esas dudas. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el Volkswagen T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Consíguelo a tu manera con MyWay. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Beru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Noviembre, mes de la prevención del cáncer de próstata en IMED Hospitales. A partir de los 45 años, el chequeo es la mejor herramienta contra el cáncer de próstata. A través de una única consulta de alta resolución con urología, podemos descartar problemas en este órgano masculino. Chequéate. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio a domicilio A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. El mercado del Estadio Martínez Valero te espera todos los jueves y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Martínez Valero. Y ahora podrás llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. Mercado del Martínez Valero. Tu mejor compra. Elche en punta. Con Paco Gómez. Been beat up and battered around. Been sent up and I've been shot. Aquí seguimos en directo la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Hemos hablado con Pere Milla, que desde luego ya lo habéis escuchado, tiene unas ganas enormes de marcar y de celebrarlo, porque la salsa del fútbol son los goles y a los delanteros les encanta marcar. Ojalá que no lo celebre, ojalá que no vea portería ni él ni Brad Wade en un partido, como digo, grande, el que se va a disputar el sábado a las 9 de la noche en el estadio del Real Club Deportivo Español. Dos de los grandes candidatos al ascenso esta temporada en segunda división, dos ex primeras que se van a ver las caras, como digo, en Cornellá este sábado. Desde las 8:30 te lo contamos en la sintonía de Tele-Elche Radio Marca. Bueno, los dos ya han comprobado que conseguir el objetivo no va a ser nada sencillo. El Español empezó muy bien y ahora está con dudas, está pinchando, se está desinflando, mientras que el Elche no es que empezó con dudas, es que empezó muy mal, perdiendo los dos primeros partidos, le costó mucho sacar la cabeza, pero ahora está viviendo su mejor momento y el objetivo es alargar esa racha. Vamos a esperar que esta racha de 6 partidos sin perder, 7 si unimos el de Copa, uniendo el de Copa 5 victorias y 2 empates, pues suponga que en el campo del Español caigan más puntos. En el cuadro periquito acumulan, como digo, 4 partidos sin ganar. Tras cambiar de entrenador con Luis Miguel Ramis, tampoco se ganó en su estreno en Huesca, donde empataron y gracias, la estrella fue su guardameta. Al mal momento del cuadro catalán, como digo, se ha sumado esa baja importantísima de última hora, Javi Puado, que podría perderse lo que queda de 2023. No es un jugador cualquiera, es el pichichi blanquiazul y de la categoría, con 9 dianas. En el bando franjiverde, bueno, pues por contra, cuando las cosas van bien, digamos que se van recuperando ante los jugadores y se lesionan menos. Becasese recupera efectivos, Nico Castro regresa tras cumplir partido de sanción ante el Zaragoza, Pedro Vigas y Sergio León ya entrenan con el grupo, aunque en el caso de Sergio León, pues yo creo que no creo que esté para jugar ya de salida, pero igual mete la cabeza en la convocatoria. Y bueno, los que continúan ahí con más, digamos, reservas y con más tranquilidades, Fidel y John Chetaulla. El partido tiene sobre todo el aliciente de que el Español marca la zona de playoff con 25 puntos, es decir, 2 más que el Elche. Una victoria supondría pues asestar otro golpe sobre la mesa ante un rival directo para seguir escalando en la tabla y, por qué no, pasar la primera semana en puestos de playoff en caso de ganar. Y, como digo, bueno, pues también supondrá el reencuentro del Elche con Pere Milla, el héroe del ascenso en Montilivi, que, como digo, se marchó este pasado verano, no por la puerta grande, por desgracia por la puerta de atrás, pero él ya ha dejado claro que le invitaron a que se marchase, me imagino que con el objetivo de ingresar dinero, y se han ingresado 2,5 2,5 millones de euros y podría ser algo más en caso de que el Español consiga el ansiado ascenso de categoría. Fijaros lo que es el fútbol, ¿no? Se lo recordábamos en la última rueda de prensa a Sebastián Becasese. Hace un mes y medio Becasese estaba más fuera que dentro. Aquella derrota dañina, dolorosa en Gijón, con una imagen lamentable del equipo y con un Becasese que decía que si no se ganaba 4 días después al Andorra, pues no tenía sentido seguir. Y ¡pop! A partir de ahí, el Elche hace clic, gana en el minuto 89, justo en ese momento que marca Borja Garcés, que acababa de salir después de lesión y tal. Yo lo dije, me acuerdo perfectamente en la retransmisión, digo, este puede ser ese típico momento mágico en una temporada que lo cambia todo. Yo he vivido, hemos visto muchos momentos como este, además me acuerdo, incluso con ligas ganadas, no se me olvidará cuando a Rafa Benítez le pitaban en el Valencia, de una manera brutal, creo que fue en Vigo, estaban a punto de echarlo, pero a puntísimo, y ganó de manera milagrosa. A partir de ahí el equipo hizo clic, se quedó campeón de liga. O sea, esto pasa, por no hablar de... Vale, no es tan exagerado, pero la Champions del año pasado, el Real Madrid, los partidos que levantó y contra quién los levantó. Cuando estaba liquidado, perdía 2-0, 3-0, pero no contra el Huesca ni contra el Totana, contra el Bayern de Múnich y el Manchester City de Guardiola. Bueno, esto es el fútbol, ¿no? Haces clic, ganas de esa manera en la que te vienes arriba y a partir de ahí empieza a entrar la confianza al vestuario y todo cambia. Se lo preguntamos a Becasese. No, como siempre, yo me siento muy a gusto en el espacio por la confianza que me da Cristian, Sergio, por la respuesta que me dan los futbolistas y por el cariño que me da la gente. Después el fútbol es resultado, ya lo dijimos. Y uno puede estar muy a gusto, muy contento, con la confianza necesaria para desarrollar lo que uno siente y que uno está convencido y que no modifico, pero no por una cuestión de dureza, no por un tema de convencimiento y porque sé lo que quiero. Pero el fútbol a veces lo expresé, me ha tocado irme de lugares donde estaba de maravilla, todo alineado, pero a veces la pelota no ha entrado. Y uno, después de 20 años en la profesión, uno va entendiendo que a veces pasan esas cosas en la vida. Nosotros porque hablamos de fútbol, pero en la vida es así. Exige en el medio resultado y creo que veníamos de una gran ilusión que se había generado final de la temporada pasada en primera, siendo uno de los equipos que mejor finalizó la temporada en primera, y bueno, eso generó todo también un proceso que hubo que asimilar, trabajar mucho, y eso fue desgastando. Y hoy, después de ese momento de clip, creo que el equipo volvió nuevamente, otro equipo, a encontrarse con esa forma de poder ser regular en la competitividad, porque lo veníamos haciendo, pero no con regularidad y nos costaba afuera. Yo creo que cambió eso. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez por tiempo, o porque tenía que ser así. Qué sé yo, confiemos en la vida y en el destino, en los que nos guían y en los que querrán que todavía estemos acá. Si es por Cristian, en eso no tengo duda, porque él estaba ni loco te va. Y yo le decía, bueno, Cris, pero a veces... Y los jugadores hablaron en la cancha ese día. Las reflexiones de Becasese, que tiene toda la razón. El que pensara que el equipo no estaba con él o estaba dividido, pues un equipo dividido no gana ese partido, porque lo fácil hubiera sido dejarse ir para que echaran a Becasese, y a partir de ahí el equipo ha demostrado una unión espectacular. Si no, es imposible ganar 5 de los últimos 7 partidos y los otros empatarlos. Digo 5 porque han sido 5, incluyo el de Copa del Rey. Por cierto, recordamos Copa del Rey, Linares-Elche, definitivamente el jueves, en mitad de los 2 días de fiesta del puente del 6 y el 8, que son festivos de diciembre, el 7 a las 8 de la tarde, Linares-Elche. Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Llega la Navidad a Box Mecánica Reyes. Por el cambio de tus cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16, te regalamos un décimo de lotería de Navidad con el número 68.804. Promoción válida hasta el 20 de diciembre. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. ¡Feliz Navidad! Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Oportunidad única en Hogar Mobiliario. Solo por unos días mantienen los precios de Firahogar en cocinas y electrodomésticos. Salones, dormitorios, vestidores, sofás, iluminación, todo. Compra hoy y empieza a pagar en 2024 con financiación hasta en 72 meses. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo y reformas integrales. En Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. Continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Aparcamos el Elche Club de Fútbol. Vamos a hablar de nuestras chicas de Latic Go, que tienen la posibilidad de volver a colocarse líderes en solitario si ganan al Atlético Guardés en el último partido antes del parón. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Más o menos es así, ¿no? Así es, porque ahora mismo el líder es el Superamara Vera Vera con un puntito de ventaja, así que si el Elche gana o empata el sábado por la tarde en la siempre complicada pista de Asangriña, se colocará primero, y recordemos que después habrá bastantes semanas de parón porque se juega la Copa del Mundo de balonmano femenino. Como digo, este jueves, hace unos minutos, ha hablado el técnico del Atico Club Balonmano Elche, Joaquín Rocamora. El equipo ilicitano afronta el sábado en la pista gallega de Asangriña la última jornada de la primera vuelta en la división de honor, y una victoria permitiría al Elche marcharse al parón de la competición líder en solitario. Eso sí, no va a ser sencillo porque el Atlético Guardés siempre es un hueso muy duro de roer. Al míster le preguntábamos qué supondría conseguir ese liderato. Significaría el poder coger conciencia de lo que estamos realizando. Creo que el mensaje que yo he mandado tan ambicioso esta temporada y la presión que he cargado sobre el cuerpo técnico y la plantilla, creo que en cierto modo está haciendo que perdamos cierta perspectiva de lo que estamos logrando. Hemos perdido un encuentro tan solo en estos primeros tres meses. Hemos ganado muchos los encuentros de manera cómoda o sencilla. Hemos ganado muchos encuentros por encima de 30 goles, muchos encuentros donde han metido gol prácticamente todas las jugadoras, y sin embargo parece que lo tenemos normalizado, y asumo que yo soy el principal culpable de esto por la ambición que he mostrado, ¿no? Creo que ganaríamos conciencia, que estaríamos durante mucho tiempo viéndonos en lo más alto de la clasificación, que podríamos ver que habríamos ganado todos los partidos salvo uno, y además ganando en pistas muy difíciles, porque hemos jugado en casa, salvo de los tres de arriba, en todas las casas de los equipos que están en playoff, de Porriño, de Granollers, de Rocasa. Vamos también a visitar la cancha de Aguarda, de Guardés, y entonces creo que sería realmente muy bonito y que nos daría conciencia de lo que estamos haciendo en estos primeros meses de la temporada. La semana pasada Rocamora nos contaba, después de superar la eliminatoria europea ante el Jonias, que al grupo le iban a venir bien los tres días de descanso. ¿Cómo está anímica y físicamente el vestuario? Pensaba que le iba a venir muy bien y le ha venido excepcional. Llevamos tres sesiones de trabajo realmente muy buenas. Ojalá podamos certificar así el resto de la semana, pero el grupo no había entrenado tan bien desde hace un mes o mes y medio, por lo menos. Las chicas han descansado, han desconectado. Jugamos cinco partidos en menos de 15 días, eran demasiados. Y ahora, bueno, estamos intentando preparar un partido que sabemos que es muy complejo, contra un rival que está jugando bien, en una de las pistas más difíciles, pero con el mayor premio de que si logramos ganar, seremos líderes al finalizar la primera vuelta. Y esto al menos durará más de un mes, porque estaremos sin jugar hasta el 22 de diciembre. No es un tópico, Paco, la pista de Guardés siempre es complicada, y más para el Atic Go Elche, que en las últimas temporadas solo ha ganado una vez. Fue el curso pasado en Liga y con muchísimo sufrimiento. Sí, una victoria agónica, una victoria donde fuimos peores que el guardé durante muchos minutos y es verdad que estamos en un momento de confianza muy dulce, donde el equipo se agarraba muy bien a los encuentros y logramos llevarnos esa primera victoria, en este caso en mi casillero particular o prácticamente en la última década. Sabemos que es una situación parecida, vamos a una pista difícil, ellas tienen a todas las jugadoras, no tienen a ninguna lesión, salvo la de Julia, que ya se lesionó el año pasado. Por tanto, sabemos que ellas están al 100% y esto va a hacer que el rival sea muy complejo. Estamos preparadas, yo creo que el equipo es muy consciente de esto. Yo ya he hablado con ellas de que los dos puntos, para mí sí que tiene una connotación especial por lo que he hablado del liderato durante más de un mes y esto creo que es muy bonito para un club como Elche. En este sentido, vamos con la conciencia de que sabemos que es muy complejo, pero de que vamos a intentar solventarlo o solucionarlo o ganar. También nos da unas pinceladas Joaquín Rocamora sobre el rival y el tipo de partido que espera en Aguarda. Guardés no está más arriba en la clasificación, pues porque quizás no ha encontrado la fórmula de sostener su capacidad de juego los 60 minutos. Pero creo que ha sido superior prácticamente a todos los rivales en los primeros 30, 35, 40 minutos. Con lo tanto, en los partidos que está jugando Guardés siempre está viendo varios encuentros, ¿no? También es muy típico en los partidos de Atlético Balonmano Elche que haya mucha modificación de modelo, de sistema defensivo y que esto altere también los ritmos del encuentro. Vamos a necesitar ser muy eficaces contra un ataque muy particular, contra dos jugadoras que tienen mucho el peso como son Cacheda y Pauli, y a partir de ahí vamos a necesitar también ser consecuentes con nuestra forma de jugar para intentar que el partido sea lo más estable posible. Yo creo que a nosotros en este sentido esto nos puede beneficiar, pero creo que va a ser muy complicado y que es muy posible, como tú has dicho, Pepe, que vayan a haber varios mini partidos dentro de estos 60 minutos. La última de Rocamora advierte que el sábado tocará sufrir. Y bueno, vamos para allá, vamos a disfrutar, vamos a intentar hacer 60 buenos minutos. Somos conscientes de que vamos a sufrir, esto es seguro, pero vamos a intentar sumar dos nuevos puntos. Cita el sábado a las 7 de la tarde en Galicia, en Asangriña, en juego el liderato. Después habrá un parón hasta finales de diciembre por la disputa del Mundial. Y antes de marcharnos, Paco, respecto al senior masculino, destacar que el equipo sigue trabajando esta semana en los entrenamientos con la mente puesta en el próximo duelo ante el Handball San Juan, el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag. El grupo que dirige Sergio Belda está con muchas ganas de reivindicarse después del tropiezo en la última jornada ante el Maristas Algemesí. Nos lo cuenta el jugador Quique Gil. Ha sido un partido difícil, no nos ha salido las cosas que nosotros queríamos y que Sergio nos ha dicho que teníamos que hacer. Estos partidos sirven para aprender, nos quedamos sin la sexta victoria, pero bueno, hay que seguir y ya está. Yo pienso que veníamos confiados, que nos esperamos que iba a ser un partido fácil, pero ya vemos que no, que podemos caer contra cualquiera, que somos personas, que fallamos, tenemos que seguir luchando, entrenando como nunca. Los gladiadores del Atigo Club Balonmano Elche, que están completando una gran temporada en el grupo de la Primera Nacional pese a este último tropiezo. Bueno, pues vamos a ver si ese tropiezo sirve para darse cuenta de que hay que currárselo en cada partido para ganar a cualquier rival. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana 1:20 os esperamos en Elche en Punta. Mañana, por cierto, tenemos salida a esta casa, el programa Entre Amigos de Rosa Lucas, de 10 a 1 en Firauto, para bueno, conocer radio televisada, tener Radio Marca y Teleelch, para conocer todas las maravillas que exponen allí los concesionarios amigos de la casa. Por cierto, hay que aprovechar la nueva promoción del Club Deportivo Squash. Este mes matrícula por solo 19,99 más pulsera gratis y puedes disfrutar ya de las nuevas máquinas de peso libre en el centro deportivo más completo, Club Deportivo Squash. Lo dejamos aquí. Que paséis feliz tarde. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.